día que decidimos mi buen amigo Jaime y un servidor hacer turismo mochilero, o como diríamos nosotros, turismo bocadillero, fue porque éramos 2 años consecutivos primer premio del Festival de Caninos de Wisconsin. O sea que no teníamos ni un duro. La vida laboral del Jaime cabía en un envoltorio de caramelo sugu. Y yo la última vez que fui a sellar paro me sonaron las alarmas. O sea que estábamos tiesos. Nos fuimos a conocer la España profunda. Ese paso me lo hizo dar la visión de aquel cenicero del que ya he hablado, que me regaló José Luis Salas, que ponía: me acordé de ti cuando estuve en Puerto Urraco. Coño, Salas, te podía haber acordado de otro. Pero bueno, fuimos guiados por nuestro Buda, nuestro lama, nuestro faro, nuestro lucero, la luz que nos guía, la bordeta. Nos fuimos y nos vimos todos los episodios de la serie. Casi caigo malo, estuve a punto de quitarme la vida. Al final nos lanzamos a la carretera en estado salvaje, o sea, los de Easy Rider eran Tony Jerry a lo nuestro, y nosotros sin tabaco de truco. Cuando ya habíamos andado más que Kung Fu y el de autopista hacia el cielo juntos, tuvimos que parar ya con la lengua llena de tierra buscando una máquina de Fanta. Y nos dimos de cara con el motel rústico Curro. Ponía una estrella, lujo menúo, menúo lujo tenía el hotel. Rústico lo más grande y sobre todo Curro, que estaba en la puerta sentado en una sillita de Nea con un mono de mecánico, una gorrilla con más mancha que un papel de churro y un tupperware de chícharo con media pata de jamón flotando y una cuchara de madera que si te metes en la cabeza con ella te echan 10 puntos mínimo. Entre ruidos que le hubieran dejado mucho dinero a Penélope Cruz, nos dio las llaves de la habitación más cutre zarcichera que me había echado la cara. La idea genial la tuvo el Jaime, que imitando a Janet Leigh en Psicosis se dispuso a pegarse un baño nada más llegar. En aquella bañera tenía ecosistema propio, no tenía mierda. Yo vi que la esponja se movía, pues él cogió un bote de gel que había allí que costaba trabajo despegar el culo del bote de la bañera, de esos que el tapón es la cabeza de Mickey, pero falso, y le puso el tapón a la bañera, le echó un golpe de gel y le abrió el grifo. Lo malo es que Jaime se quedó frito. Yo lo siguiente que vi a las 2 horas, aparte de aquello parecía un parque acuático, vi subir la escalera al dueño, o sea, Curro, con la cara como si le hubiera pegado un horno, con botas de agua y la cuchara en la mano chillando: como cojar de las gafas me los hinco. Ya lo siguiente que vi fue al mismo tío que llevaba a Jaime en una mano metiéndole con la cuchara en toda la cara y lanzándolo como una bola de billar escalera abajo. Yo vi las gafas por un lado, las vegetaciones por el otro y el Jaime que no terminaba de pegarse viaje por la escalera. A Jaime lo recogí al final de la escalera como pude y me lo llevé antes de que cobrara otra vez. Cuando llegué al hospital me dijeron que no estaban especializados en casos extremos, que eso no era Lourdes, churrita, y además que los pacientes, si se quedaba allí el Jaime, eran capaces de pedir el alta voluntario.